capítulo 21. Vamos a leer del verso 12 al 21 esta noche. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te apesadumbres a causa del muchacho, de tu sierva. En todo lo que te dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio fuente de agua, y fue y llenó de odre el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció. Y habitó en el desierto. Y fue cazador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Tome su asiento, por favor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Vamos a continuar hoy bajo el título que hablamos hace 8 días, la familia de Abraham. Esta es la parte 2, porque hace 8 días vimos la familia de Abraham, parte 1. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hace 8 días, porque lo que vimos hace 8 días conecta con lo que vamos a compartir esta noche, ¿verdad? Hace 8 días estuvimos hablando que aunque Abraham era un siervo de Dios, el amigo de Dios, ¿verdad?, profeta del Señor, eso no excluía que su hogar tuviera problemas, ¿cierto? Amén. Porque el hogar de los servidores del Señor también experimenta dificultades, problemas, ¿cierto? Que usted no crea que porque alguien, un servidor del Señor, es vacunado contra todo, y los servidores del Señor también se enferman, y ellos también tienen problemas, y a veces problemas hasta más terribles que los que tienen, los que no hacen nada. Amén. Y analizamos las cosas que pasaban en el hogar de Abraham. Entonces, en primer lugar, vimos que en ese hogar habían hermanos que peleaban. Hermanos que pelean. Como en cualquier hogar actual, también en ese hogar sucedía eso. Ismael e Isaac, y viendo que Ismael era mucho mayor que Isaac, mucho, 14 años, 15 años creo, ahí había problemas entre ellos dos. Amén, hermano. Luego empezamos a hablar de que en el hogar de Abraham había una mujer enojada, que era Sara, ¿verdad? Que aunque le decía a Abraham mi señor, no crea que ella tenía su geniecito, ¿verdad? ¿Cierto? Como cualquier mujer, ¿sí? Entonces, esa mujer era brava y se puso brava cuando vio que Ismael molestaba a Isaac. Y le dijo a Abraham que echara a esa mujer y a su hijo, ¿verdad? Y hablamos de lo inconveniente que es el enojo en el hogar, y sobre todo las mujeres que no controlan su genio. Pues hablamos de las mujeres porque esta es una mujer, ¿verdad? Pero sabemos que a los hombres también nos pasa, ¿cierto? Y la cantaleta, y la puntilla, y dele, y dele, y dele. Y para terminar, hablamos de una mujer maltratada. Y vimos otro de los pecados de Abraham, amén. Porque quien echa a Agar y a Ismael con un mero odre de agua y unos panes, es nada más y nada menos que el amigo de Dios, el profeta de Dios. Despide a la mujer de una manera tan cruel, la manda a una muerte segura, al desierto, aleluya. Y hablamos del maltrato de la mujer, ¿cierto? Ok, yo leí la noticia que ya aprobaron la ley. Ahora el que la casca, la paga. No pueden echar para atrás el proceso. Cualquier persona puede denunciar, porque antes no lo podía denunciar la agredida o el agredido, ¿cierto? Pero ahora el papá, la mamá, el hermano, un vecino, cualquier persona puede denunciar el maltrato en el hogar. Y la investigación va hasta el final. Y no se puede desistir. Y eso sí está bueno, esto que sí. Porque hay hijos que maltratan a sus madres, a sus hermanas. Hay esposos que maltratan a las mujeres. Pero también hay esposas que maltratan a los hombres. Le dije hace 8 días, sino que uno no denuncia. Sí. Al fin y al cabo es hombre que aguante. Sí. Pero no. El que lo casca, la que lo casca, también lo va a pagar, ¿oyó? Pero hay otro actor en ese, que es el actor más importante del pasaje. Y sin el que un hogar difícilmente puede salir a flote, hermano. Y es Dios. Y lo que vamos a hacer esta noche es ver lo que hace Dios para salvar este hogar difícil, para rescatar este hogar difícil. Vamos a actuar el mover de Dios. En primer lugar, lo que Dios hace es que le dice, Dios dice, escucha, escucha. Verso 12. No escucha de vieja, ¿no? Sino desde que escuche, escuche, de oír. Escucha, verso 12 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dice, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, cuando Sara va a Abraham y le dice, que echa a esa sierva y a ese hijo, Abraham se entristece, se angustia, porque es su hijo, su sangre. Él no quiere hacer eso con Ismael, ¿cierto? Dice que se angustia. Bien. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y dónde está la autoridad de Abraham? Que Abraham puede haber dicho, yo soy aquí el Señor, y en esta casa se hace lo que yo digo, y no se va. Pero él, no sé qué pasa, se apesadumbró. Y entonces Dios habla. Y en el verso 12, entonces, Dios dice, no te preocupes, ya eso vamos a hablar ahorita. Pero algo muy importante que le dice es, escucha a Sara, óyela, haz todo lo que Sara diga. Sí, eso no quiere decir que el esposo tiene que hacer todo lo que la esposa diga siempre, ¿cierto? Pero, él le dice, haz lo que en este caso Sara te diga. Y yo voy a cuidar a ese muchacho. Amén. Y aquí hay un consejo bien importante para nosotros hoy día, ¿cierto? Pero antes déjeme decirle una cosa. Hay gente que acusa a Dios de cruel, porque por eso que Dios le dice a Abraham, pues Abraham va y echa a Agar y a Sara, a Agar, perdón, y a Ismael, con un odre y unos panes. Usted dice, pues Dios, ¿cómo va a hacer eso? Miren, la mandó una muerte segura, pero no fue Dios. Porque note que Dios sí le dice, escucha a Sara, pero no le dice, pero saque a Agar con un pedazo de pan y un odre. Eso ya fue decisión de Abraham. Dios solo le dice que le escuche y que haga lo que Sara le decía. ¿Cierto que sí? Pero en ningún momento dice, sáquela de esa forma tan cruel como la sacó. Eso ya fue decisión. Así, que no es culpa de Dios. Pero Dios le dice a Abraham, escucha a Sara. Y aquí está el consejo importante. Es fundamental esto, ¿verdad? Hoy se requiere mucho de esto en los hogares. Que nos escuchemos. Que nos oigamos, hermano. Aprender a escuchar a otros. Refrenar nuestra lengua. Refrenar el enojo. No pierda Génesis. Vaya, Santiago 1:18, tenga la bondad. A ver, subraye ese texto que vamos a leer. Santiago 1:18 puede que así como me sirvió a mí, a varios de ustedes también les pueda servir. El consejo es la palabra, el mandato que da ahí el Señor. Santiago 1, 18, dice ahí. Es 1, 19, qué pena. Ay, por un versículo se equivocó el computador, por un versículo. 1, 19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, todas las personas, aquí incluye cristianos y no cristianos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para... Ay, la manera de Dios de decirnos que tenemos que aprender a oír más de lo que hablamos. ¿Ok? El pastor Adrián Rogers, ya fallecido, decía, porque Dios quiere que oigamos más de lo que hablemos, perdón, es que Él nos dio dos orejas, pero una boca. ¿Usted se imagina a las mujeres con dos bocas? Ay, no. Poder en Cristo. Pero Dios a todos dio dos oídos y una boca. Y el mensaje es, oigan más de lo que hablan. ¿Está oyendo, hermano? Usted dice, sea pronto para oír. Muy parecido a lo que Dios dice a Abraham de Sara. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Verdad que el enojo es uno de los grandes problemas de nuestros hogares hoy día, hermano? Quisquillosos, todo nos saca la piedra. Por todo nos enojamos. Que si me quitaron esto acá, pero yo lo dejé así, ¿por qué me lo muevan? ¡No me lo muevan! ¿Sí? Y uno se enoja por bobadas. Noté esa risa nerviosa, lo que me indica que les pasa, ¿verdad? Entonces déjenme, sigo ahí, ¿sí? Que me movieron, que me quitaron, que se pusieron. No me dijeron que sí me dijeron. ¿Está escuchando? Tardo para hablar y tardo para airarse. Mire lo que dice Proverbios sobre esto. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Dice, amén. Bueno, muy bien, dice. En las muchas palabras no falta pecado. Ojo con la lengua. Mas el que refrena sus labios, prudente. ¿Ya? O sea que, en otra palabra, el que habla y habla y habla, por mucho hablar la embarra. Como dicen los muchachos. Peca. Una persona sabia refrena su lengua. Amén. ¿Ha leído ese proverbio que dice que hasta el necio pasa por sabio cuando aprende a callarse? ¿Se ha leído el proverbio o no? Ahora, el 17:27, Proverbios 17:27. Dice, el que ahorra palabras tiene sabiduría. ¿Ah? De espíritu prudente es el hombre entendido. Diciendo que no solo es sabio el que refrena su lengua, sino también el que se controla. También es prudente. Oye, hermano, ¿cuántos problemas nos evitarían las casas si controláramos la lengua y el enojo? ¿Verdad que muchos? ¿Cierto? Y por último, Proverbios 29:20. Dice, ¿has visto un hombre ligero en sus palabras? Lo que sigue aquí es terrible. ¿Has visto un hombre ligero en sus palabras? Dice, más esperanza hay del necio que de él. No hay esperanza para el lenguilargo, para el que no controla sus palabras, la mujer, el hombre que no controla sus palabras. Entonces, lo primero que Dios le dice a Abraham es, escucha, Sara, en este caso, óyela, escucha. Es un buen consejo, un buen andamiento para los padres, los hijos, los cónyuges, los hermanos es noche. Aprender a oír más de lo que hablamos y a controlar nuestro enojo en la casa. Amén. Ahora, en segundo lugar, Génesis 21:19. No solo que Dios dice escucha, sino que Dios abre los ojos. Verso 19. Dios abre los ojos. Dice el 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces Agar e Ismael salen por el desierto de Berseba, dice, y anduvieron de aquí para allá hasta que se acabó el agua del odre. Y cuando se acabó el agua del odre, Agar, en una situación terrible de abandono y desesperación, va y coloca al muchacho, ya un adolescente, debajo de una mata, de un árbol ahí, porque dice, no quiero ver cuando el muchacho muera. ¿Puede usted poner en las manos de, en el lugar de esa mujer? ¿Ah? Si a uno un hijo medio se le enferma, se le cae, se le golpea, que convulsiona o algo, y uno qué, desesperado, ¿verdad que sí? Amén. Ahí se le olvida que es cristiano y se deja coger del desespero y la angustia. ¡Ay! Ahora imagínese usted viendo morir a su hijo, y tal es la decepción, la tristeza que lo deja ahí y se aleja de él, porque dice, no quiero ver morir al muchacho. Ya les expliqué hace 8 días que algunas Biblias dice que en ese momento ella empezó a llorar, pero el verso, vamos a ver, 16 dice que cuando lo acostaron ahí a morirse, Ismael comenzó a llorar. Ah, y qué lindo, mire, y Dios oyó, hermano, la voz del muchacho. ¿Cierto? Si usted, cuando tiene problema en el hogar, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar. Dios. Pero orar a llorar. ¿Sí o no? Pero algo importante para uno es hogar, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Amén. Sus hijos, su cónyuge, es importante. Y lo más terrible es tener problemas con ellos. Lo más es desanimador. ¿Sí? ¿Se usa esa palabra? Sí, bueno, si no, usted entendió. Es tener problemas con ellos. Y el Señor dice aquí, vea, ¿qué hay que hacer cuando usted esté en esas situaciones de desespero y quiera a Dios, y quiera ver a Dios obrar? Tiene que orar, pero orar de corazón, del alma. ¿Cierto que sí? Lo que les dije hace 8 días. Usted tiene problemas en su hogar, aquí venimos los miércoles a orar por los hogares, ¿verdad? Pero si usted viene a orar y su actitud es que se le ve eso de que comió y abre esa boca como un güey, ¿ah? ¿Usted cree que Dios va a oír esa oración suya? ¿Por qué Dios oyó a Agar y al muchacho? Porque están orando de corazón con su alma. Viene a orar usted con una pereza y se sienta ahí y mete la cabeza entre las rodillas allá. Y el otro poco aguapanelos empieza a sentarse también, aburrido. Y usted lleno de problemas en su casa. ¿Usted cree que el Señor va a oír esa oración? Cuando uno ora, uno tiene que humillarse, ¿oyó? En la presencia del Señor. Y como fruto de la oración sincera y genuina, Dios responde. Y a veces Dios lo hace de formas espectaculares, milagrosas, maravillosas. ¿Cuánto han visto milagros en sus hogares? Así. Cosas que usted decía, eso no se podía. Y mire Dios tan lindo lo que hizo. ¿Cuánto vuelve? A ver, déle gloria a Dios esta noche. Alábele. Porque Dios ha rescatado su hogar, amén, ha salvado, ha hecho favores en su hogar. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿cierto? Usted oró con su corazón y al otro día o al momento usted vio un mover maravilloso de Dios. Usted dijo, Dios está conmigo, Dios está en la presencia. Pero note que la respuesta a este clamor de ellos no fue un milagro espectacular como los que Dios hace, sino un sencillo abrir los ojos. ¿Sí? O sea, díganle de al lado, le abrió los ojos. Ábranle los ojos, ábranle. No mueran los ojos, que chargotitas, dice. ¿Cierto? Amén. Le abrió los ojos para que ella vea algo que no había visto, pero lo tenía a la vista. Pero del desespero, la frustración, la tristeza, la angustia que sentía, no lo había visto. ¿Y qué era lo que Agar no había visto? A lo cual Dios le tuvo que abrir los ojos para que lo viera. Iba a dejar morir al hijo con una fuente de agua allí más. Lo que hace el desespero, lo que hace la tristeza, la frustración, nos cierra los ojos, no nos permite ver bien, no nos permite ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Dice amén o no? Amén. ¿Cierto que sí? Imagínese, hubiera muerto ese muchacho y entonces ya arranca a caminar y para darse cuenta que allí nomás había una fuente de agua. ¿Se imagina? Se hubiera suicidado esa mujer, yo creo. Yo lo morí y aquí había agua. Entonces Dios tuvo que venir y abrirle los ojos. Y sabe que muchas veces Dios, para salvar el hogar, no hace nada espectacular, no hace nada prodigioso. Lo único que hace es abrirnos los ojos. Para librar a nuestro hogar de situaciones difíciles, lo que hace es abrirnos los ojos. ¿Cómo así, pastor, abrirnos los ojos? Claro, ha oído el dicho, uno no sabe lo que tiene. Eso. ¿Te lo sabes? Espero que no por experiencia se lo sepas, sino porque lo oyó nomás, ¿verdad? Pero dígale al de al lado ahora, dígale, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Alábalo, alábalo esta noche, alábalo. Entonces Dios hace el milagro y nos abre los ojos para que valoremos lo que tenemos. Amén. Hermano, ¿verdad que uno es el colmo de la ingratitud? Uno, o al menos yo no sé usted, ¿dónde es más santo que yo? Yo creo. Uno es el colmo de la ingratitud. No valora el esposo que Dios le dio. Se le hace que es poco, no valora a los hijos. No valora los padres que Dios le dio. Oiga, hermano, usted sabe que mi mamá murió y yo tenía 8 años. Y una cosa que uno le pesa a mí, te voy a contar una confidencia, ¿sí? Que ya de aquí en adelante no será confidencia nunca, porque. Y entonces mi mamá me pegaba, ¿verdad? Y uno es grande, ya entiende por qué es que le pegan, ¿cierto? Y uno dice, mi mamá me cogía y me pegaba, ¿y cuánto le agradezco? Bueno, dice uno, de pequeño no, de pequeño yo agarraba era decirle groserías, pero para adentro no. Porque donde yo le hice una grosería a mi mamá, no tendrían dientes. ¡Pah! ¡Pah! Mi mamá era bien bravo, yo. Y cuando se murió y yo me acordaba de lo que yo decía, ojalá se muera, decía yo para adentro, sí, ¿verdad? Ojalá se muera vieja. Y ta, ta, ta, y soltó la chorizo de groserías. Y luego se murió. Ah, tenga a ver. Tenga a ver. Y eso es lo que necesitan muchos hijos acá. Para que valoren. Porque se hace que los papás que tienen son nada. Ah, el cucho ahí. Ah, la cucha, sí, la cucha. La cucha, tu abuela. Uno no sabe lo que tiene hasta que quede. Y entonces Dios, ¿qué hace? Nos abre los ojos para que veamos lo que no vemos. Para que valoremos a los hijos que tenemos también. Dicen, hermanos. Para que en medio de la crisis económica veamos el negocio que no habíamos visto. A mí habitualmente me pasa eso, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Solo me pasa en oración. Yo estoy pensando algo en cómo hago para salir de esto, de lo otro. Estoy en eso ahí. No le digo a nadie porque ¿para qué? Mi ayudador es el Señor, amén. Entonces, yo me... ¿Qué hago? Y entonces, eso que uno se queda en la cama así, ¿sí le pasa? Mirando para el techo así, piense, oye. ¿Y ahora qué hago? Y muchas de esas mañanas que vengo aquí a orar, me arrodillo a orar, vienen las ideas. Ta, ta. Yo dije, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Cierto? ¿Cómo yo no pensé eso antes? Nada. Y es que la idea es tan buena que es que yo soy muy tarado para que se me hubiera ocurrido eso solo. Eso es la sabiduría del Señor, y que a mí me... Y así pasa. Pero si no ora usted, ¿ah? Usted solo se desespera y llora y grita y a tirar del tercer piso allá y no sé qué, y esto y lo otro. Es en oración que Dios nos abre los ojos, hermano, y nos permite ver lo que no vemos. Y a veces esas cosas que no vemos y que Dios nos permite ver es lo que viene a salvar el hogar. ¿Cuántos esposos vienen? No, que lo esposa que es un grado. Y ahí sí, y van y rueguen y rueguen y rueguen. Y a lo que ruegan, ¿por qué? Porque ahora sí se dio cuenta, ¿verdad? Y lo mismo le pasa a las esposas. Porque Dios nos abre los ojos para que veamos qué, lo que tenemos. ¿Cierto que sí? Entonces Dios le dice a Abraham, escucha. Eso es lo primero. Oye. Dos, Dios le abre los ojos a Agar para que vea lo que no ve. No veía la fuente de agua, pero ahí estaba. Y en tercer lugar, Dios dice, no te preocupes, no temas. Verso 11 y 12, dice ahí, este dicho apesadumbró en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Estaba Abraham apesadumbrado, ¿verdad? ¿Estaba qué? Estaba triste, muy triste. Y las primeras palabras que Dios le dice en el versículo 12 es, no te apesadumbres, no te preocupes, Abraham. ¿Cierto? Luego, versículo 17, dice ahí que, y oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Y de las palabras que siguen, subraye ahí, subraye, tenga la bondad, subraye. Pero como no trae ni con qué subrayar, pues. A ver, subraye el que trae. Subraye, le dice, no temas, no tengas miedo. Entonces, Abraham le dice, no te preocupes, que andas ahí preocupado. Como dice a Josué ese día, ¿qué haces ahí en el piso? ¡Levántate! Estaba el Josué ahí tirado, llorando y lamentándose, y él pensó que Dios iba a venir aquí contentillo y ahí a tirarse con él ahí en su lástima. ¿Qué haces ahí? ¡Levántate de ahí, Josué! Y es lo que le dice a Abraham. Abraham, muy preocupado, no te preocupes. Y Agar le dice, Agar, no tengas miedo, no temas. Qué palabras hermosas para un hogar que está en problemas, ¿verdad que sí? Para una madre que está viendo a su hijo morirse. No te preocupes, no temas. Amén, amén. Ahora, usted puede oír esas mismas palabras en sus oídos hoy, de parte de Dios. Amén. Dios le dice, no te preocupes por ese hijo, no te preocupes por ese esposo, no te preocupes por tu cónyuge, no tengas miedo. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que no debemos ni preocuparnos ni tener miedo? Hay dos razones para esto. La primera es que por ser sus hijos, y promesa de Dios para nuestra familia. Amén. Amén. Haya hecho 16:31. Coja ese lápiz duro porque va a subrayar. Hecho 16:31. Hecho 16:31. No me va a salir con que yo ya lo sabía. No es si lo sabe, es si lo cree. Hecho 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, usted está oyendo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. No, no te sobreactúes, no, eso es sobreactuar. Tiene que salir, ya, tiene uno que sentir el, amén, no puede salir de aquí sino una cosa que sale de aquí, vea, de ahí. Amén, sí, ya, me voy a ver. No una cosa que sale de aquí, sino sale de, yo lo creo, así es, eso es a mí, eso es lo que quiere decir, amén, ¿cierto? Entonces aquí dice que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Una promesa de salvación para su casa, amén. Hay una promesa de salvación. Y por eso Dios le dice, no te preocupes, no tengas miedo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tantos dicen, esa palabra es para mí. Aleluya. Diga conmigo, yo la recibo. Yo la recibo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale al lado, no te preocupes. No tengas miedo. Porque hay promesa, abogada. Y más bonito, mire la promesa tremenda que hay en el Salmo 128. Ese también subrayelo. A ver. Salmo 128. Versículo 1 al 3. Ahora, esta promesa no es para todos. Hay que cumplir una condición. Verso 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Primero tengo que preguntar, y de verdad, ¿cuántos aquí temen a Jehová? Amén. ¿Cuántos aquí andan en sus caminos? Amén. Si es así, prepárese, esto que viene es para usted. Dice: comerás del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, con respecto a su familia, versículo 3. A ver, alégrese. Tu mujer será como vid que lleva fruto en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén y amén. Tu mujer como vid que lleva fruto en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. En palabras sencillas, el hombre que teme a Jehová tiene promesa de que su familia es una bendición. Aleluya. Pero si teme a Jehová usted, si está andando en sus caminos, entonces no se preocupe, no tenga miedo. Hay promesa para su familia. Díganle, no te preocupes, no tengas miedo. Hay promesa de Dios para tu familia. La primera razón es porque Dios tiene promesa para nuestras familias. Y en segundo lugar, vuelva a Génesis 21. Dice, verso 20: y Dios estaba con el muchacho. Ya, eso es suficiente. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Imagínese un muchacho que se iba a morir. Mire la bendición que llegó. Amén. Bueno, tuvo profesión, o sea que fue tirador de arco. Se casó con una egipcia, usted lo hubiera visto. Una egipcia que bendito sea el Señor. ¿Sí? Se casó con una egipcia, pero tremenda. Habitó en el desierto, fue tirador de arco, creció. ¿Pero por qué? Comienzo el versículo 20. Porque Dios estaba con él. No fue habilidad, no, nada de esas cosas. Este muchacho llegó a ser lo que fue. Porque Dios estaba con él. La segunda razón por la que no hay que temer es porque Dios está con nosotros, hermano. Porque Dios está con nuestros hijos. Porque Dios está en nuestro hogar. Dios está con nuestro cónyuge. ¡Aleluya! ¡No temas! ¡No te preocupes! ¡Aleluya! Dígale al que tiene al lado. ¡No temas! ¡No te preocupes! ¡No tengas miedo! Porque Dios está con tus hijos. Dios está con tu familia. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué mis hijos? ¡No temas! Porque hay promesa para tu familia. Entonces, ya vamos a terminar. Le estoy diciendo, número uno, lo que Dios, pero estoy diciendo lo que Dios hizo para salvar esa familia, ¿cierto? Lo primero que dice, le dice a Abraham es: escucha. ¿Cuántos van a escuchar más de aquí en adelante? ¿Cuántos van a cerrar más el pico y oír más? Eso es. ¿Cuántos van a controlar ese enojo? ¿Te parece el diablo, hermano? No es decir nada, pero... ¡ay! No. Dios abre los ojos, le abre los ojos a Agar para que vea que no ha podido ver por su angustia, su frustración, su desesperación. Sí, amén. Ahora, no espere a esto. Que usted tenga que decir, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, no espere a eso. Mejor dígale a Dios, Señor, abre los ojos ya, ahora, ahora mismo, ya. No quiero esperar a eso, Señor. Ya ábreme los ojos ya, que me dé cuenta de lo que tengo, de la bendición que hay. Y en ese lugar Dios le dice, no te preocupes. Y no te preocupes, no tengas miedo, porque tu familia tiene promesa. Amén. Amén. Y no te preocupes, porque Dios está contigo. Amén. El futuro nos causa incertidumbre. Tenemos miedo de lo que puede pasar. Pero aquí dice, no te preocupes, no tengas miedo. El Señor está contigo. Amén. Amén. Clina tu rostro.